con mucho cariño, Enigma. Para vos, Lidia. Quisiera decirte cuánto te quiero. No me abandones ahora, porque no sé vivir sin ti. Tengo que conseguir quien me acompañe en esta soledad, porque yo siento pena y un gran dolor. Estoy llorando hoy por ti. Amor, amor, amor, por ti me muero. Amor, amor, amor, estoy llorando hoy por ti. Amor, amor, amor, por ti me muero. Tú fuiste la culpable de este dolor, pero yo a ti te llevo en mi corazón. Para Marta, con todo mi amor. No aguanto más, porque mi corazón hoy sufriendo está. Tengo que conseguir quien me acompañe en esta zona.